juicio judicial. Entonces acá los abogados van a explicar bien el tema judicial, entre paréntesis, porque a nosotros se lo juzgó políticamente. Bueno, todos saben que aquí se manipularon evidencias los de la Cipolcar, y así todo eso, todo el mundo lo sabe. Que la televisión muestre lo que la realidad, la manipulación de pruebas de la Cipolcar, y el fiscal avaló esas manipulaciones. Pero aquí los abogados van a explicar bien a la MIEN acá. Y también se le agradece todo el apoyo de la MIEN. Yo sé que quedaron muchos en camino, que no pudieron llegar. Y se le agradece el apoyo de cada comunidad y cada familia y cada la MIEN que pudieron venir. Te dejo acá con los abogados. Acá don Javier, don Pablo y don Nelson, que también él pudo llegar acá al sentencia. Ahí. Bueno, el resultado del juicio es el siguiente: a los imputados Quiñelén, Yanquileo y Melimán les impusieron una pena única de 5 años y un día, tanto por el cargo por armas y por el cargo de incendio. Respecto del representado de Pablo, fue una pena distinta porque él iba únicamente por municiones y por incendios, y nuestro representado menor de edad fue condenado a una pena en libertad de 1 año de libertad asistida especial. Lo que a nosotros nos queda es interponer un recurso de nulidad en contra de esta sentencia, haciendo críticas técnicas respecto de la sentencia, de la prueba, respecto de juicio político y cosas de esa naturaleza. No me voy a pronunciar, nuestro trabajo es técnico. Y según ese resultado, nosotros podríamos tener un nuevo juicio eventualmente. Asimismo, hay que esperar igualmente si respecto de la absolución por el robo, la fiscalía y los querellantes interponen un recurso para efectos de ellos pedir nuevo juicio acerca del robo, que es la parte que nosotros logramos absolver. Ahora, según el resultado de aquello, nosotros podríamos seguir igual, tener un nuevo juicio, y en un nuevo juicio, eventualmente, las condenas pueden ser mayores o bien ser derechamente absueltos si es que determinan acoger nuestra tesis que en este procedimiento hubo infracción de garantía, que es lo que vamos a ir a sostener en el recurso de nulidad respectivo. ¿Cuáles serían esas infracciones? La infracción de garantía, en nuestro entender, es que hubo un control de identidad disfrazado de un control vehicular sin ningún indicio que se indicara que nuestros representados habían tenido algún tipo de participación en lo ocurrido en Cuyín Paligüe. Y esa infracción es la que vamos a ir a denunciar a la Corte Suprema. Complementando un poco lo que dice el abogado Pereira, está claro que no solamente están las forestales en el Ministerio Público, sino que también está el gobierno. Vale decir, la trilogía perfecta que se encarga de mantener la lucha del pueblo mapuche por recuperar sus territorios, tratan inútilmente mantenerlo a raya. Este juicio de un principio planteamos que era un juicio eminentemente político, y tanto era así que se planteó de un principio que no había pero absolutamente ninguna prueba con respecto al robo, y si no había ninguna prueba con respecto al robo, ni la participación, ni la presencia siquiera, indicios de que los Peños hubieran estado en el fondo Cuyín Paligüe, era imposible que se arreglara una sentencia condenadora con respecto al incendio. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, una especie de compensación, ¿no es cierto? Y no sabemos, tenemos que leer el fallo, pero la cantidad de ilegalidades, mucho más graves que la que expresó el colega Pereira con respecto a la detención, todas las vimos durante el juicio. ¿Ah? Y las declararon sin ningún problema los partícipes de las detenciones, en las falsas incautaciones, en las dobles actas, en testigos que nunca declararon, en la persona que denunció el robo, que ni siquiera saben quién es, que nunca tuvo ningún contacto con la fiscalía ni con las personas que estaban en el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el catálogo es larguísimo. Entonces hay que esperar ahora, se abre un espacio de tiempo, son los 10 días para presentar los recursos de nulidad, en que no solamente, insisto, hay que estar pendiente de lo que hagan las forestales, sino que también el gobierno, que por lo general está al servicio de las forestales, junto con el Ministerio Público, para intentar anular el absolución con respecto al robo. Con lo que respecta a los Peña y Reylaf y Millanao, se les condenó a 2 años de pena remitida, una vez que cumplan esta condena de 18 meses por municiones. Es decir, en la práctica, si esta cosa terminara hoy día, que no es así, con todos los recursos que se van a presentar, prácticamente tendrían la pena cumplida y podrían salir perfectamente firmando después del término de estos sucesos. Los otros Peñi tienen que presentar los recursos correspondientes e ir a defender a la Corte Suprema la inocencia de ellos y a lo menos vetar la posibilidad de que se haga un juicio de nuevo por toda la cantidad de ridiculeces que presentaron durante 2 semanas aquí en Cañete. Eso. Don Pablo Ortega. Ya, ya, ya, ya, ya.